Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Un programa en el que cada semana nos proponemos hablar con ustedes de un tema en especial. Y en el Expreso Farco de hoy hacemos un cachito de memoria, porque no solo hay una sensación de que lo que estamos viviendo ya lo vivimos y terminó pésimamente para la mayoría, sino que hay hechos que lo demuestran. Y ahí aparecen los nefastos años 90 que vuelven al recuerdo. Vamos a pasar por San Juan, por Misiones, por Córdoba y también vamos a conocer cómo es eso de que una planta nuclear china podría instalarse en Río Negro. Además, rescatamos en este Expreso las voces de la semana en el país del cambio para mal. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Yo diría que no críen sus hijas ni sus hijos con machismo, que tengan igualdad en su propia casa los niños, que sepan que tanto los nenes como las nenas pueden tener los mismos gustos, pueden colaborar en las mismas tareas. Y me parece que empieza en la casa esa construcción. Somos trabajadores de prensa, somos periodistas y también sufrimos despidos en todo el país, malas condiciones de trabajo, tercerización, negreo, falta de cumplimiento de convenios, falta de pago de aportes, problemas para el pago de los aportes a las obras sociales, los mismos problemas que sufre todo el movimiento obrero. Las empresas siguen sosteniendo en su principio fundamental de explotación que la información es una mercancía, no les importa la calidad, no les importa verificar. Entonces se plantean que con un celular hoy se puede hacer lo mismo que antes hacía con tres o cuatro compañeros con los métodos tradicionales. La sociedad tiene derecho a estar informada, sobre todo con la verdad. Y nosotros creemos que la manipulación de los medios, a través de la manipulación del recurso humano, que somos los trabajadores de prensa, condiciona fuertemente los contenidos. Hoy esta carpa llega a la provincia de Entre Ríos por una escuela pública que enseña, que resiste y sueña, demandando al gobierno nacional que cumpla con la ley. La ley de financiamiento educativo está vigente, que destine los recursos necesarios para sostener las escuelas de nuestro país. Han efectuado descuentos brutales por los días de paro, pero además se han sumado descuentos arbitrarios por la FIP o por supuestas deudas que tenían los docentes. Hay docentes que han cobrado 500 pesos de salario. Esta situación grave, absolutamente grave, que es dejar a un trabajador, a un docente, con 500 pesos, con 200 pesos, con 2.000 pesos. 1.500 pesos, 2.000 pesos, 3.000 pesos, le preguntamos a la gobernadora y le preguntamos al ministro Alejandro Finocchiaro, ¿cómo hacen para vivir esos docentes con ese salario? Estamos claramente negociando bajo presión, de manera coercitiva, violentando, vuelvo a repetir, la vida de los docentes de la provincia de Buenos Aires. Estamos dispuestos a sostener la unidad en la acción para ponerle freno a este modelo de exclusión social que encabeza Macri a nivel nacional y que en Córdoba tiene fieles exponentes. Todos sabemos que está presente en Córdoba el señor Kirchner, que es nuestro representante, que es de nuestro gremio. No se hizo presente. Y la municipalidad, que es el poder concedente, ya que el conflicto es dentro del ejido del municipio, tampoco se hizo presente. ¿De qué diálogo me hablan? Prometer nuestro esfuerzo para, de ser necesario, convocar a un paro y movilización provincial para ponerle freno a este modelo que viene por las conquistas del movimiento obrero, que viene por los convenios colectivos, que viene para judicializar la protesta obrera y encarcelar a los dirigentes. Solo la unidad del movimiento obrero garantizará el bienestar de cada trabajador. Muy bien. ¡Bravo! Su voz se escucha en el Expreso Farco. Y el famoso cambio terminó siendo la vuelta al pasado. Y como en los 90, otra vez los jubilados y el ajuste contra ellos. Y otra vez olor a privatización, a pesar de ellos. Se viene Guillermo Romero desde la radio La Lechuza de Pocito San Juan. Ahora hay forcejeos entre policías que tratan de sostener las puertas cerradas en el interior de esta sede judicial y los jubilados. En todo el país, los jubilados fueron muy perjudicados por las políticas neoliberales de los años 90, pero también fueron quizás los más visibilizados por los medios de comunicación. Debemos destacar a Norma Pla, la mujer que encabezó esta lucha, a quien a pesar de su edad le sobraban fuerzas para pelear contra policías, saltar vallas, treparse a las puertas del Congreso, de la CGT y tomar infinidad de veces el edificio del PAMI. En momentos en que los interventores eran reemplazados con frecuencia por sus cuestionadas gestiones, como las denuncias de corrupción, los servicios ineficientes, los recortes farmacéuticos, y solicitaban que el PAMI, la obra social de los jubilados, fuera conducida por sus propios beneficiarios. Hay forcejeos entre la policía y algunos de los jubilados. Hoy los viejos son nuevamente perjudicados por las políticas que viene implementando el gobierno nacional. Recorte de la cobertura de los medicamentos para sus afiliados, interrupción de la provisión gratuita de anteojos, eliminación de programas de prevención de enfermedades recurrentes en los adultos mayores, reducción de las prestaciones de trasplante, limitación en la cantidad de alimentos que entregan a los centros de jubilados. Juan Nefa es militante, político e integrante de la Asociación de Propietarios de Farmacia y nos da detalles de estas políticas con olor a los 90 que acompañan la política de reducción del déficit fiscal impulsada desde la Casa de Rosada, ajuste que no solo no mejora las cuentas, sino que perjudica a nuestros jubilados y pensionados. PAMI empezó tomando una serie de medidas en lugar de 5 o 6 medicamentos en Providencia, o sea, provistos al 100%, empezó a reducirlo. Y lo redujo a 4 a aquellos que tienen un ingreso por jubilación mayor a los 9.000 pesos. Esto que aparece que el PAMI rescinde el contrato con la industria y le manda una intimación, ese contrato por las normativas que tenía, vencería el 29 de junio. O sea que el 29 de junio, teóricamente, según anuncian los laboratorios, dejarían de... los medicamentos van a estar, pero no van a tener cobertura PAMI. Digamos, si vos la obra social la ves como una empresa en donde 2 más 2 te tiene que dar 4, en la seguridad social 2 más 2 nunca da 4. Ellos hablan de un déficit que tienen de 850 millones mensuales, una cosa por el estilo. Producir el ajuste ya significa que generarían en toda la masa de jubilados una situación conflictiva. Pero están creando un escenario ficticio, como hacen con todas las cosas, sobre base de hechos concretos que por ahí se produce, te generan un escenario. Entonces aparece una pelea entre los laboratorios y el PAMI. Necesitan reducir el déficit fiscal, que ellos llaman, y para eso utilizan la política ortodoxa: ajuste, más ajuste, más ajuste. Ahora, generar un ajuste en la masa de jubilados bajándole las coberturas de PAMI va a generar una situación conflictiva. Entonces, ¿qué están generando? Un estado de situación, generando un escenario en donde te van disciplinando para decirte, bueno, aunque sea que me queden estos 3 remedios. Si te están diciendo, bueno, vamos a tener que bajar todo, si esto no es sustentable en el tiempo, se va a caer todo, no vamos a poder seguir atendiendo, no vamos a poder seguir pagando, entonces te generan una situación muy compleja. ¿Y qué hace la gente? Bueno, está bien, déjame estos 3, aunque sea, que son los básicos, los mínimos que necesito. Y ahí achican el déficit, producen el ajuste. Queda claro que la idea del gobierno nacional es no hacer esto antes de las próximas elecciones. Pero también queda claro que la idea final es el vaciamiento del PAMI y la venta de la cobertura social de nuestros adultos mayores. Además, Nefa nos explica la situación de las farmacias, en la cual el gobierno nacional apunta que las grandes cadenas de farmacias sean las que monopolicen el mercado de los medicamentos en la Argentina. Todo el fondo de sustentabilidad, que significaba acción en distintas empresas y demás, obras de infraestructura, lo van a tratar de vender, porque ellos también apuntan a volver a privatizar el sistema jubilatorio. ¿Qué quiero decir? Lo de PAMI no es una cuestión aislada del plan económico y político que ellos tienen para el país. Es parte de eso donde van ajustando. el ajuste permanece o se avanza en el ajuste hasta que los ajustados reaccionan. Yo he estado viendo estos días algunas agrupaciones de jubilados, recordando a Norma Pla, aquella famosa compañera que sí. tanto luchó por los jubilados, han salido, y las organizaciones que nuclean a los farmacéuticos y dueños de farmacia a nivel nacional, pequeñas, estamos hablando de pequeñas unidades económicas, sí. estamos trabajando conjuntamente para intervenir en esta situación y asumir las responsabilidades que nos corresponden como prestadores de salud, manteniendo, digamos, ellos quieren llevar a que la farmacia, la idea es que nosotros seamos comisionistas de los laboratorios, o sea, dispensadores de los medicamentos. No vas a ser vos no tenés tu propio negocio, que lo armás, prestás servicio, le llevas a domicilio, le entregás, todo eso tiene un costo. Ese costo lo absorbe con la venta de los medicamentos. Cuando te llevan a una situación en donde vos dispensás el medicamento, es decir, en realidad entre PAMI, hacen el convenio entre PAMI y la industria, o entre la obra social y la industria, y te lo mandan a la farmacia para que vos se lo entregues y te pagan un honorario por eso. Cabe destacar que una de las más importantes cadenas farmacéuticas que se convirtió en el enemigo número uno de los colegios profesionales farmacéuticos y también de muchos laboratorios nacionales es Pharmacity, de la cual Mario Quintana abandonó su presidencia para sumarse al gabinete de Mauricio Macri. Reportó para El Expreso Farco Guillermo Romero desde Radio Comunitaria La Lechuza en la provincia de San Juan. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. Me cebo un mate, lo miro y ¿qué veo? Sí, los 90. Otra vez los 90. Vamos a Misiones. Se viene Julio Moyano desde Radio El Libertador de Posadas. Hoy en Misiones la producción yerbatera está sufriendo las mismas consecuencias que en los 90. En 1977 hubo una sobreoferta igual que ahora y también caída de los precios e incremento en los costos de comercialización. Es que las grandes cadenas de hipermercados se adueñaron de la venta minorista y hoy deciden los precios. Vos pagás un kilo de yerba alrededor de 50 pesos. De ese monto, 60 centavos van para el tarefero, que en la provincia son unos 17.000. La pucha que retrocedimos hasta los años 90. Escuché al diputado provincial Héctor Bárbaro, del Partido Agrario y Social. En este último año ha avanzado, señor presidente, la concentración en el sector yerbatero. Como decía recién, ¿no? Esto ya nos pasó en la década del 90, cuando destruyeron el INIM, perdón, destruyeron la CRIM, el mercado consignatario, y el gobierno de la década del 90 lo que hicieron es concentrar las tierras en pocas manos. Hoy hablaba el compañero de la actividad forestal, justamente en el norte misionero, Arauco, Sociedad Anónima, Alto Paraná, compró todas las tierras de los pequeños productores y como no había nada de la yerba, tuvieron que vender por migaja las tierras y tuvieron que migrar a la ciudad, ¿no? En el 2001, los productores realizaron una protesta que duró 53 días, con acampe frente a la Casa de Gobierno. Esa lucha se la conoció como el tractorazo. Pero después del tractorazo poco cambió, porque los explotadores de antaño lo siguen siendo en la actualidad. Sí, yo pienso que vamos a tener alguna reunión previa para ver si podemos defender a los pequeños y medianos secaderos, que también es una preocupación muy seria porque no se le está cumpliendo el precio oficial de la yerba canchada. Es por eso que muchos no pueden pagar el precio oficial de la hoja verde. No así está pasando con las grandes industrias, como mencionaba, la cachuera, el caso, un ejemplo, de Las Marías, Yerbatera, Ramón Puerta y bueno, Nene Reño. Ellos sí pueden pagar el precio oficial de la hoja verde, pero no pagan la canchada. Entonces es obvio de que quieren matar al pequeño y mediano secadero. Nosotros no podemos permitir eso porque eso es también algo que es un beneficio para el pequeño y mediano productor que tiene los secaderos más cerca de sus chacras para poder entregar con un flete de mucho menor costo. Quien hablaba era el productor Enrique Oceniuk. Hace 3 meses los productores se movilizaron. ¿Los motivos? Los grandes molinos, que pagaban el kilo de hoja verde por debajo del precio oficial y lo hacían con cheques a un año. Los productores viajaron a Buenos Aires para hacerse visibles ante la opinión pública. Pero el secretario de Agricultura Familiar, Santiago Ardie, expresó que los pequeños secaderos deberían desaparecer porque no son eficientes y generan un gasto al Estado con los subsidios. Hugo Sand, productor, sostiene que el gobierno tiene que hacer cumplir la ley porque se está pagando en la actualidad 4 pesos el kilo de hoja verde, que vale 6 pesos con 12 centavos según el laudo nacional. Pero podríamos solucionar muy fácil el problema. Y la solución parte básicamente en la aplicación de la ley. Nada más que eso. Hasta le decimos al Estado Nacional, nosotros no queremos plata. Nosotros queremos que se cumpla la ley. ¿Y por qué tanto le cuesta a Rey, al presidente Lenin, a la gente del Ministerio de Agroindustria en aplicar la ley? Es raro esto, ¿no? Cuando hablamos de aplicar la ley, estamos hablando de la ley de Lenin, ¿no es cierto? De la ley de Lenin, ¿no es cierto? Donde dice que en caso de ese equilibrio entre oferta y demanda, hay que aplicar cupos de cosecha. Hay que limitar plantaciones, por ejemplo, cupos de cosecha. El propio Negri, cuando estuvo acá en la oficina del ministro Garay, ministro de Agro de la provincia, dijo, el problema yerbatero es una superproducción, es un exceso de oferta de materia prima. Lenin dice que hay 50 millones de kilos de más. La Cámara de Molineros, los propios molineros nos dicen, no les podemos pagar porque existe un stock muy grande. Entonces apliquemos la ley. Cupo de cosecha, no lo quieren hacer. Entonces hacen todas estas otras arquitecturas que son cortinas de humo. Esto es para dilatar, para que lleguemos a este nivel que tenemos que arrodillarnos y postrarnos para que nos sigan saqueando. Todo igual a los 90. Ah, y como siempre, los tareferos o cosecheros siguen siendo los olvidados de siempre. Empezó la zafra y la madrugada te ha de encontrar allá en el yerbal, ponderando el filo de tu machete en un zapucay. La esperanza verde que la tijera pone a tus pies es reflejo fiel de la tierra roja, fecunda y hermosa que te vio nacer. En el Expreso Farco, su voz se escucha. Villa Carlos Paz y la contaminación del tradicional lago San Roque. Ahora, como hace 30 años. El informe de nuestra compañera Sofía Urbina desde Villanos Radio. Villa Carlos Paz vive por estos días una especie de déjà vu. La semana pasada, el Consejo de Representantes de la ciudad aprobó la colocación de cartelería en la costanera del lago San Roque, advirtiendo la situación de contaminación que tiene el embalse. La resolución pone en tensión a la ciudad. Para una localidad cuya principal actividad económica es el turismo, las presiones para negar los problemas son evidentes. Hace 30 años atrás, la situación fue prácticamente la misma. En la década del 80, el biólogo y premio Nobel alternativo Raúl Montenegro elaboró un informe que daba cuenta del estado de contaminación del embalse. En aquel momento se desempeñaba como subsecretario de Ambiente de la provincia de Córdoba. El informe fue lapidario, pero las presiones económicas fueron más fuertes y Montenegro fue despedido de su cargo. Años más tarde, en 1987, el profesional volvió a elaborar un informe sobre el lago San Roque, esta vez con el Consejo de Organizaciones Ambientalistas No Gubernamentales. El resultado fue el mismo, la presencia de organismos celulares capaces de transmitir enfermedades. A 30 años de los hechos, Montenegro lamentó que no se hayan tomado medidas para remediar la situación. Primero creo que da una mezcla de amargura y al mismo tiempo, yo diría, de bronca, porque no solamente se han magnificado problemas ambientales que ya venían ocurriendo, sino que también se ha magnificado la impericia. O sea, la impericia para manejar una cuestión ambiental tan delicada como es, por ejemplo, la cuenca del San Roque. Tras la aprobación de la colocación de cartelería, desde la ONG Protección Humana del Medio Ambiente, salieron a recordar que a principios de los 90, esta organización, junto a la Cooperativa Integral, habían puesto carteles advirtiendo sobre la contaminación del lago. Solo duraron 2 días. De la hora que coloquen los carteles, tarde siempre de 30 años más o menos, pero en buena hora que los coloque algún gobierno, el Estado tiene que hacerse cargo de la salud de los ciudadanos, y creo que sería bueno, y de los turistas que nos visitan. Nosotros hace muchos años, entre la fines del 80, principios de los 90, no solamente en el Puma, sino en conjunto con la Cooperativa Integral, con la COPI, que siempre nos acompañó en todo, todo lo que fuese saneamiento, la COPI estuvo presente con nosotros, con Puma. Esos carteles hubo en su momento, no solamente hubo carteles de COPI Puma, que eso hay una foto que se han publicado hace poquito, que fueron colocados a la vera del lago, sino que también acá, en las cercanías del puente, el mismo gobierno se vio obligado a colocar unos carteles hablando de la contaminación del lago, y que decían que no se podían pescar y bañar en esa zona. Desaparecieron en 2 días. Y en esa época no era como ahora, que tenía un celular y saca fotos. La Cooperativa Integral, como prestadora de servicio de saneamiento, ha hecho su aporte al saneamiento del lago. En 2008, la por entonces presidenta Cristina Fernández dejó inaugurada la planta de tratamiento de líquidos cloacales, que hoy permite remover anualmente 32 toneladas de fósforo y 420 toneladas de nitrógeno, principales nutrientes de las cianobacterias que afloran en el embalse. El gerente de la institución, Alejandro Higuren, señaló en una tertulia que si el tendido de cloacas no se pudo terminar, fue por el expreso boicot del Estado municipal. Yo digo que hubo voluntad política de frustrar la continuidad de la obra para ensuciar aún más el tratamiento de los líquidos cloacales. No fue casualidad, no hubo error, eso fue adrede. Y desgraciadamente venimos pagando la consecuencia, las mujeres y hombres de esta cooperativa, los que quieren el saneamiento. Hoy, Villa Carlos Paz vuelve a hablar de la contaminación del lago. Está claro que lo realizado no es suficiente, pero para no seguir repitiendo la historia, es necesario reconocer lo que se hizo, no seguir negando el problema y asumirlo con seriedad y responsabilidad. Su voz se escucha en el Expreso Farco. ¡Una planta nuclear! ¡China! ¡En Río Negro, en la Patagonia! ¡China quiere! Macri también. ¿Y el gobernador? También. El informe de Mayra Santa Cruz desde Radio Encuentro de Viedma. Una inversión de cerca de 8 mil millones de dólares, 5 mil puestos de trabajo durante 5 años y después entre 800 y 1000 trabajadores más de forma permanente a lo largo de los próximos 50 o 60 años que tiene que va a tener la vida útil de la central. Creo que esto marca un hito importante en la historia de la provincia. Inversión, puestos de trabajo, desarrollo. El gobernador de Río Negro, Alberto Wheretilneck, lo califica como un hito histórico. ¿De qué está hablando? Del proyecto para que inversores chinos construyan en esta provincia patagónica una central nuclear, la quinta de Argentina. Mientras en otros países la energía nuclear se sustituye por otras formas renovables, social y ambientalmente sustentables, para el gobierno de Cambiemos y de Juntos Somos Río Negro, este es el proyecto más prometedor para la provincia. Como suele pasar con estas iniciativas que generan controversias, el gobierno provincial y nacional restringen el acceso a la información. Lo primero que se supo fue la firma de un convenio del gobierno nacional con China para financiar la construcción de esta central y luego se confirmó que se instalará en Río Negro. Enseguida, las asambleas ciudadanas, sindicatos y algunos partidos políticos alzaron la voz en contra de este proyecto, principalmente por las consecuencias de un posible accidente nuclear, pero también por la contaminación que el mismo funcionamiento de este tipo de plantas provoca, sobre todo teniendo en cuenta la fragilidad de los ambientes en los que se podría instalar. Sin embargo, el cuidado del ambiente no es el único motivo por el cual muchas y muchos están alzando la voz para decirle no a la planta nuclear en Río Negro. La cuestión de la soberanía, teniendo en cuenta que la construcción estará a cargo de China, no es un tema menor. Pese a que el gobernador y los ministros tratan de ser herméticos en cuanto a dónde puntualmente se va a construir la planta, uno de los lugares que suena son las cercanías a Sierra Grande, una pequeña ciudad donde se encuentra la mina de hierro que en algún momento fue estatal, pero que ya lleva 10 años de administración de accionistas chinos, la MCC Minera Sierra Grande. A la precarización laboral que los trabajadores padecieron desde el inicio, en el último año y medio se sumaron los despidos indiscriminados. La empresa china viene recibiendo auxilios millonarios de la provincia, pero aún así la vulneración de derechos laborales no cesa. Lo explica el secretario de la CTA de Sierra Grande, Gustavo Ávila. Ya sabemos el alto grado el alto porcentaje de desocupación que tenemos acá en Sierra Grande y ahora nos salen con esto de las inversiones, la lluvia de inversiones, de puestos de trabajo, de que se van a generar más escuelas, que se otros hospitales nuevos. Lamentablemente nos enfrenta con otros trabajadores desocupados que quedaron afuera de la mina de la MCC por falta de política también, a ver, porque los chinos explotaron a los trabajadores, los chinos avanzaron en muchas cosas, en destruir a toda la clase trabajadora de la MCC, a cambio de migajas, a cambio de sueldos miserables, en condiciones totalmente pésimas. Entonces nosotros ya sabemos cómo trabajan los chinos, cómo trabajan las autoridades chinas. Así que eso también nos genera cierto malestar, porque eso lo está sabiendo el gobernador a nivel provincial, legisladores, a nivel nacional también, todos los organismos que deberían haber controlado a los chinos y no lo hicieron. Uh-huh. Nosotros tenemos la costa marítima está toda contaminada con mineral de hierro que se ha ido volando y eso nadie lo sabe. Claro. Nadie lo sabe decir. El gobierno de la provincia trata de convencer a la opinión pública sobre los beneficios que la instalación de esta planta nuclear traería para la provincia. Y mientras se suman acciones políticas y públicas de distintos sectores para decirle no a la pérdida de soberanía, no a la destrucción de nuestro ambiente, no a la instalación de una planta nuclear en Río Negro. Hemos informado desde Radio Encuentro, Viedma. Y hasta aquí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en los controles y en la edición final del programa. Pepe Frutos en el micrófono y, por supuesto, nuestros compañeros y compañeras en las radios comunitarias, produciendo sus informes para compartirlos con la audiencia de todo el país. Nos reencontramos la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau. Esto fue Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Y sobre todo una cosa yo quisiera agregar, que en ese tren no haya marcha hacia atrás.